Javier, después de bastante tiempo hubo un operativo de ablación múltiple de órganos de un joven fallecido aquí en la provincia, en medio de la pandemia. Contanos, a ver, cómo fue este operativo y cómo es trabajar en este tipo de intervenciones en medio de la pandemia. Hola, bueno, la verdad que sí, los últimos operativos fueron el año pasado, en octubre, noviembre y diciembre, que también fue en lo que sería nuestra primera ola para nosotros. Y en ese contexto ya teníamos algo de experiencia de trabajar justamente en contexto de protocolos, de restricciones, ¿no? La verdad que los principales inconvenientes son la parte de la logística de transporte. Nosotros el operativo comenzó el lunes a las 22 de la noche, 22 horas, cuando le comunicamos a la familia ya el diagnóstico definitivo de muerte, y a partir de ahí es una carrera contrarreloj. Necesitamos enviar muestras a Buenos Aires, la imposibilidad del aeropuerto de avión, entonces es activar un chofer, que el chofer tiene que ir lo más rápido posible para que lleguen a procesarse esas muestras y comiencen a ver cuáles pueden ser los posibles compatibles con el potencial donante, porque es potencial donante en ese momento. Y nosotros comenzamos ahí justamente con mantener a ese potencial donante. Y por lo general, en un contexto de no pandemia, estas intervenciones se hacen en una unidad de terapia intensiva, en una unidad de cuidados críticos. Y obviamente que el contexto de La Pampa no escapa tampoco a la realidad nacional. Y bueno, estamos, digamos, todo el mantenimiento se hizo en un shock room o en la guardia central del Hospital Lucio Molas, que está funcionando actualmente también como una unidad de terapia intensiva. Entonces, he de destacar también todos los profesionales, desde los médicos de la Guardia Central, enfermería de la Guardia Central, personal de limpieza, laboratorio, o sea que intervinieron muchísimas personas que por lo general sí reciben pacientes neurocríticos o politraumatismo, pero están en las primeras horas y luego inmediatamente ingresan a terapia intensiva. Bueno, en este caso, en realidad todo el operativo se hizo desde el shock room de la Guardia Central y de ahí a los quirófanos, ¿sí? Javier, estos órganos que se ablacionaron acá, ¿ya fueron trasplantados? Ahora justo me estaba viendo cómo iban justamente los trasplantes. Sí, el corazón ya fue trasplantado a una persona de alrededor de 60 años, renal a dos pacientes de 30 años y hígado a un nenito de 6 años. Eso es lo que tengo por ahora, ¿no? ¿La ley Justina cambió algo con esta clase de intervenciones? Mirá, la verdad que la ley Justina fue un cambio del paradigma de donación, ¿sí? Ya desde el primer momento en el cual toda persona mayor de 18 años no se expresa como no donante, es potencial donante. Entonces, algunas veces a ver, nosotros eso es lo que tenemos que remarcar de estos operativos en realidad. Es fundamental el acompañamiento de la familia. Porque acá, más allá de que nosotros siempre la intervención que nosotros hacemos del primer momento es que la familia nos acompañe, obviamente que es un momento doloroso, que ellos quieren hacer el duelo inmediatamente, y bueno, y hacer que vayan entendiendo justamente que esto es un proceso, que quizás en este momento tan doloroso no pueden ver la importancia y cómo después ellos también se van a sentir, es importantísimo, o sea, es de destacar lo de la familia también, porque estamos hablando de que nosotros entregamos el cuerpo recién el día martes a las 12 de la noche, entonces están casi 24 horas esperando. Pero la verdad que es fundamental eso. Y bueno, y sí, es verdad que cambió cambió, digamos, los procesos de donación la ley Justine. ¿Hay muchos pacientes pampeanos esperando órganos, un trasplante? Y hay alrededor de más de 70 pampeanos, 79 pampeanos que esperan un trasplante de algún órgano. Por eso es fundamental, porque también cambiaron, digamos, cuáles son las prioridades. O sea, si la provincia procura órganos, obviamente un pampeano, muy probablemente, si es compatible, va a tener la prioridad. Lo mismo que después, si no es compatible ningún pampeano, se abre a la zona patagónica. Y después, si no hay compatibles en la zona patagónica, es a nivel nacional. Entonces es importantísimo, digamos, concientizar, visibilizar la importancia justamente de la donación. Claro. A ver si lo entendí esto que estabas diciendo. ¿Estos órganos que se ablacionaron acá fueron para algún pampeano o no? Porque no eran compatibles. Los renales, sí. Ah, mira. Los renales, sí, pero obviamente fueron trasplantados porque también tenemos pacientes que el seguimiento o su equipo de trasplante está en Buenos Aires. Ah, ¿sí? Está. Entonces, por eso justamente los riñones justamente fueron a Buenos Aires, pero a institutos donde hay pacientes pampeanos, ¿sí? Sí. Después, todavía no desconozco, obviamente, cardíaco no, e hígado tampoco. Pero eso tiene que ver con la compatibilidad, ¿no? Claro. Javier, vos en el día a día, ¿en dónde trabajás? Mira, nosotros los que formamos parte de CUCAI La Pampa, somos médicos intensivistas, médicos de terapia intensiva, que actualmente trabajamos en la terapia, en la UTI del CEAR, ¿sí? Ah. Y después otra de las médicas, que también es terapista, está a cargo también de justamente esta unidad de terapia intensiva que funciona en la Guardia Central. Ah, así, está... O sea que, a ver, cuando comenzó el operativo nosotros estábamos de guardia en la terapia del CEAR, salimos de la terapia del CEAR, continuamos obviamente en la Guardia Central hasta que terminó el operativo. Así que estás en el CEAR de terapista, bien. Sí. ¿Cómo está el panorama ahí? Han bajado un poco los casos, pero bueno, la ocupación de camas se mantiene cerca del 80%. Sí. A ver, yo te puedo hablar de la terapia intensiva del CEAR, que son 18 camas, sí. Y las 18 camas las tenemos ocupadas todos los días. Digamos, el giro cama es importante que tenemos en la terapia del CEAR. Pero así como se va un paciente, a los 30 minutos, 45 minutos, está ingresando otro. Claro. La realidad de la terapia del CEAR es 100% de ocupación todos los días. Claro. Javier, y como terapista, ¿qué mensaje le podés dar a la sociedad en este contexto de pandemia? Vos que estás ahí en la trinchera más complicada, digo, estás atendiendo a pacientes que están entre la vida y la muerte. Es difícil porque esto nosotros, viste, después de un año, tenemos, viste, nuestros bajos, del cual decimos, bueno, no entendemos nada como sociedad, pero todo, a ver, yo en eso soy un poco más abierto, de que todos tenemos nuestras justificaciones, ¿no? Pero lo más importante es cuidarte, obviamente que lo económico es importante también, la educación es importante. Pero cuando te toca de cerca, y se te cambiaron todas las prioridades. Y insistir que, bueno, obviamente la importancia de la vacunación, que en la provincia venimos muy bien, y después, más allá de la vacunación, es el cuidado, es mantener las medidas preventivas, el distanciamiento social, el uso del barbijo, porque ya después de un año... Para nosotros ya es algo más incorporado, ¿no? El uso del barbijo. Sí. Pero bueno, ya después de un año tenemos que aprender justamente que esas medidas son las que evitan justamente el contagio. No quiere decir de que no nos juntemos, no nos cuidemos, pero eso, lavarse las manos, la ventilación de las áreas cerradas, ¿sí? El uso del barbijo. por lo menos en esta etapa, hasta que logremos una inmunización que ya nos permita quizás manejarnos un poco más distendidos, pero esto es para largo. Claro, sí, largo. Sí, más vale. Bien, Javier, queríamos tener la palabra tuya aquí en Quermés, bueno. Sobre todo por el operativo este de ablación tan importante que se hizo en los últimos días. No sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, muchísimas gracias. No, principalmente es la importancia, más allá de todos, de todos los profesionales que intervinieron, destacar siempre el apoyo y el acompañamiento de las familias de los donantes, que es importantísimo. Y bueno, concientizar de que es importantísimo la donación de órganos, porque ya llevamos que hay 4 personas que le cambias la vida, le cambias la vida, mejor calidad de vida, y eso es lo que la importancia de la donación de órganos, ¿sí? Bien. Bien, Javier, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Bien. Adiós. Javier Tevez, coordinador jurisdiccional del INCUCAI, aquí en la provincia de La Pampa.